mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. Y no me importa confesar mis penas, y qué me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Toll free anywhere in the US. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa. Es que yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, ya no estás. No me importa confesar mis penas, no me importa que vean mi dolor. Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. Miguel, a manzanazo limpio. Para mi amigo Miguel Opus. Tu herida demuestra valor, y al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado mal. No vale la pena, me lo olvida. Olvídala, mi hermano, olvídala. Si un amor te dio de cruel manera, no, no le llores, que no vale la pena. Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido, borró mi cuenta nueva. No, no le llores, que no vale la pena. Al olvido, borró mi cuenta nueva. Rosario, acabando. All right, prepárame las líneas telefónicas. Vamos para la línea, hablar con el pueblo. A solo dos días del Miami Bash. Pasado mañana. A solo dos días del Miami Bash. Dos días. Nos vemos este sábado ahí en el Kaseya Center, antigua American Airlines Arena. Ahí terminamos la celebración de cumpleaños ya. Y también el 5 de mayo, fin de semana del 5 de mayo, son doble celebración. Dos por uno. Compra los boletitos que quedan en Ticketmaster.com. Abrimos las secciones nuevas ahí en Ticketmaster.com. Y también en el box office del Kaseya Center. Cuando regrese voy para área a buscar el próximo ganador. Y te voy a preparar la próxima hora de Classics. Throwback Thursday, jueves, clásico. Mete mano Jesús Quintana, Luis Mi, Boriboy, Tiny T.